Vamos a llamar a un traidor, si se le puede llamar traidor porque nunca fue de los nuestros, un neonazi que dice no ser racista y que dice ser de izquierdas, así que neonazi no es. Cuando simpatizaba con Vox, tuvimos una discusión y desde entonces no me para de acosar, lo vamos a llamar. Miguel Ángel López Lozada. ¿Qué decimos algo o no qué? Eres tú el que va acosando por la nena, ¿no? Y cuelga el muy cobarde. El cobarde cuelga. Te vamos otra vez. Debe de ser muy mierda para meterte con los demás. Así metiéndose con los demás, te sientes superior, ¿no? O que debe ser tan inferior. Debe ser tan chiquito, amigo mío. ¿Eh? ¿O no lo eres? ¿Tú no piensas que una persona inferior no siente placer metiéndose con los demás? ¿Y no se siente superior? Pues ese es tu caso, amigo mío. Que vas de neonazi y eres un puto guarro. Te izquierdas y no eres racista ni siquiera. ¿Qué neonazi eres tú? ¿Qué cuento nos vendes a nosotros? Payaso. Que eres un payaso. Tiene una puta palabra, cobarde. Pavizco tú y tu hijo. Que quitaste del trabajo porque no se vienen a trabajar. Vago, que eres un vago. Trabajan como trabajamos los demás. ¡Vago, inútil! Y como sepa que estás tú detrás de todo el acoso cibernético que tengo, vamos a por ti y te damos caza. ¿De acuerdo? Menos ruiditos y menos tener a la mujer ahí. ¡Cobarde, que te escondes detrás de una mujer! ¡Sal tú!